Damos paso atrás con pierna izquierda, pierna derecha con rodilla flexionada. Y ahora el estiramiento es en pantorrilla izquierda. Regresa.